Grasso, error. Durante décadas se nos ha inculcado desde la infancia hasta la vejez qué es lo que hay que tener para llegar a ser en este mundo. Sin casa y sin coche propio, la felicidad no es posible, nos lo hacen ver. Y formar una familia es esencial para conseguir dicha felicidad. Para todo ello, deberás trabajar duro. Solo así conseguirás encontrar tu sitio en este mundo y ser feliz. Solamente trabajando duro tendrás una casa propia donde únicamente cenarás y dormirás. Los hijos que no los educarás tú, sino otra persona. Tú estarás en busca de esa felicidad prometida que crees haber encontrado gracias a un contrato fijo. Una vez conseguido ese contrato, tu vida estará solucionada. Deberás aposentarte, no pensar, no cuestionarte nada. Únicamente debes dedicar a cumplir las mismas tareas de forma religiosa cada día de tu vida. Convencidos de haber encontrado la santa felicidad, las inquietudes de esas personas y su interés se esfumarán. Solo funcionarán en función de su nuevo Dios, el dinero. Hay un momento en el que la infancia comienza a truncarse cuando en la escuela los niños son obligados a decidir su futuro mediante esos test psicotécnicos. Todo empieza cuando se les hace la pregunta mágica. ¿Y tú? ¿Qué quieres ser de mayor? ¿De qué quieres trabajar? Es decir, ser es sinónimo de trabajar. Este niño queda condenado para el resto de su vida al trabajo. Nadie le ha preguntado si quiere o no trabajar. De mayor está obligado a ello. Para eso lo educan. Para que el día de mañana sea obediente, productivo y pueda conseguir esa felicidad que antes, bueno, que le venderán durante su vida. Ante esa pregunta tampoco vale cualquier respuesta. Respuestas del estilo que quieres tocar la guitarra, trompeta o ser pintor o poeta. La propia escuela se encargará de hacernos ver que debemos interesarnos por algo que tenga salida. Como ellos dicen, que sea algo productivo. Pero si la tozudez del niño puede con la presión de esa fábrica de ciudadanos ejemplares llamada escuela, se le tachará de inadaptado y su propio tutor se encargará de informar a sus padres que ese niño no tiene ningún futuro, que tiene demasiados pájaros en la cabeza. La tozudez, virtud que en la isla encontramos indispensable para poder caminar en sentido contrario al que va este mundo, que continuamente nos impone lo que tenemos que comer, la ropa que nos tenemos que poner, las horas que debemos trabajar, la casa o el coche que nos tenemos que comprar, que nos invita a no asumir responsabilidades, a no cuestionar, a invertir el tiempo libre en consumo y en televisión. Una de las grandes hazañas del capitalismo ha sido conseguir hacer creer a los ciudadanos que podrán tener la vida solucionada y que la felicidad pasa por conseguir lo que la publicidad te muestra. Todo ello haciéndote creer que así serás un ciudadano libre. Comenzamos. We'll be right back. Bueno, bienvenidos a la isla. Es sábado, es 23 de noviembre. Llevábamos casi un mes sin dar señales de vida. Bueno, hemos tenido, bueno, por falta de tiempo no hemos podido, pero ya estamos aquí a la carga de nuevo con un nuevo programa. El programa de hoy lo vamos a dedicar a aquellas bandas o a aquellos temas de rock and roll puramente instrumental, grasiento y salvaje. Nos iremos a principio de las costas del Pacífico en California, los inicios de esta música instrumental del rock, perteneciente al rock and roll, más concretamente Los Ángeles, donde surgiría un subgénero del rock and roll, el surf. Escucharemos algo de trash surf grasiento y oscuro, pero también nos iremos a las llanuras de Arizona. Pero antes de pasar a la escena californiana o al rock and roll instrumental, cabe recordar que el género instrumental también aparece en el rhythm and blues, como Bill Doggett. En el blues tenemos tema de Jude, de Little Walter y otros miles, y sobre todo bueno, música jamaicana, etc. Pero sobre todo también el boogie boogie. El boogie boogie, por allá por los años 30, como por ejemplo el que nos traía Albert Ammons, más o menos sobre esa década. Vamos a escuchar Boogie Boogie Stomp, por ejemplo esto. El boogie boogie, un género prácticamente instrumental en su mayoría alrededor de los años 30 hasta principios de los 40, género que influyó en la evolución del rhythm and blues y el rock and roll. Es simplemente mencionar esos inicios de la música instrumental, pero nosotros nos vamos a ir en el programa de hoy al rock and roll instrumental. Y antes de irnos a las costas de California, nos iremos a las llanuras de Arizona, donde Duane Eddy en 1958 sacaba el Rebel Rouser. Era el primer artista de rock and roll en sacar un álbum en estéreo. We'll be right back. era Duane Eddy con esa ampliación de amplificación de guitarra, bueno, de los primeros, ya digo, el primer artista de rock and roll en grabar en estéreo con esas principios, esto era en el 58. Y ahora sí, volviéndonos a las costas de California, a las costas del Pacífico, con ese género que comentábamos antes, el surf, que nos trajo intérpretes importantes como los Ventures, Dick Dale and the Deltones de Shadows aquí en Europa, o el mismísimo Link Wright, fallecido este año. Procuraremos escucharlos a todos y a más, algunas rarezas que hemos traído. Vamos a comenzar con un tema editado y sacado en los estudios de Columbia en el 64. Era Buddy Lee and the Satellites con el Countdown. Era Buddy Lee and the Satellites con el tema Countdown, bueno, un temazo espectacular de reverberación de guitarras, un ejemplo claro de lo que era la música surf. El género surf, digamos que fue un subgénero del rock and roll. Lo que ocurrió es que tuvo dos vertientes, el vocal y el instrumental. Nosotros hoy nos vamos a centrar en el instrumental. Además, porque digamos que el género, la vertiente vocal quizá no sea del todo de nuestro agrado. Sin embargo, el instrumental nos aporta mucho más, un sonido mucho más rebelde, con más, mucho más grasiento y mugriento que el vocal. Quizá demasiado pijo y no tan rockero, más el surf vocal, podríamos llamarlo, que es mucho más popero. Además fue convertido en un arma para sacarse de encima el rock and roll, que durante la década de los 50 se convirtió en Estados Unidos en una ola imparable de degeneración de la juventud. A raíz del surf vocal se creó la figura de los teen idols, como por ejemplo perfecto ejemplo, lo hemos puesto más de una vez, son los Beach Boys, mucho más cercanos al rock, al pop que al rock and roll, encima versionando, plagiando directamente canciones como las de Chuck Berry en el caso de los Beach Boys. Y bueno, digamos que nos vamos a centrar en el instrumental, que nos parece mucho más, nos gusta mucho más, vamos. Existe, pues bueno, un pequeño debate de cuál fue el primer tema surf de la historia. El surf es, bueno, tuvo una durada corta, digamos, luego lo explicamos. El primer surf de la historia está, la cosa está entre Mr. Moto de los Bel Airs y Surf Beat de Dick Dale and the Deltons. Los dos fueron grabados en el 61. Unos muy cerca de otros, ante la gran movida de jóvenes en la playa que practicaban el surf y bueno, y estaban por ahí por las carreteras de las playas. Podríamos llamar al surf una de las únicas estilos musicales asociados directamente a un deporte, pero bueno, vamos a escuchar estos dos temas que podríamos llamar los primeros temas surf: Mr. Moto de los Bel Airs y Surf Beat de Dick Dale and the Deltons. Comenzamos por los Bel Airs, Mr. Moto. Con el tema Mr. Moto, y ahora vamos a escuchar el de Dick Dale, el Surf Beat, que parece ser que tiene más peso como primer surf de la historia. Adelante, era el padre del surf. Ahora hablaremos de él. Es una figura importante dentro del mundo del rock and roll. We'll be right back. espectacular la guitarra de Dick Dale. Por los que, si os habéis incorporado ahora, estamos en La Isla, en Radio Bronca, en el 104.5 de la frecuencia modulada. Si nos escuchas en directo, es sábado, son aproximadamente la 1:30. Y esto, hoy vamos de instrumentales, de killer instrumentals, de grasientos y oscuros. Bueno, en el plano surf, luego hablaremos, antes de hablar de Dick Dale, que luego lo volveremos a escuchar y comentaremos algunas cosas de él. En el surf instrumental, bueno, lo que ha quedado claro es que encontramos un sonido claramente dominado por la guitarra eléctrica, cargada de agudos y reverberación. Así como también otros grupos como Johnny and the Hurricanes, o los mismos Padillion de Satélites, usan riffs de vientos muy energéticos. Muchos temas surf instrumental se usaron. Hubo una pequeña temporada, dado la corta vida del surf. Se usaron para crear bandas sonoras de series de televisión, de películas, o simplemente para hacer versiones de canciones conocidas en versión surf instrumental, ya que evidentemente serían muy distintas a las originales. Otros se dedicaron a hacer versiones de canciones también, y todo con reverberación de guitarras y de vientos. Link Wright nos hace el tema de Batman, que vamos a escuchar ahora. Temazo. Look, Bruce. Venga. It's the bat signal. Yes, are you ready, Robin? Yes, Batman. Shall I start the nuclear power for the Batmobile? Right again, Robin. Okay, Batman. Es evidente que con el cine y la televisión el surf pudo meterse, dado que las discográficas en un principio pues no apostaban por él. El rock and roll tenía sus últimos días y este tipo de cambios pues no les acababa de convencer. Sin embargo, pues bueno, hubo unos pocos años al principio de los 60 en que sí, que tuvo realmente éxito. Como decimos, hay muchos grupos que hacen versiones o mismas bandas sonoras. Curiosamente, existe un recopilatorio en el que aparecen versiones surf de la película Jesucristo Superstar. El recopilatorio se llama Jesucristo Surferstar. En él aparece, nos llamó la atención porque en él aparece un grupo de Badalona, de aquí. Podríamos decir que junto a los Coronas son el primer grupo de surf que salió aquí en España. Unos colegas de la isla son los Surfones, y el tema que aparece en este recopilatorio pues es uno de los que la versión de la película de Jesucristo Superstar. Ahí vamos, venga, Surfones. We'll be right back. los surfones con el Getsemane, I Only Want to Say, de, bueno, una parodia de la película Jesucristo Superstar. A lo que íbamos, el surf instrumental, aunque tuvo una durada, o sea, una corta vida de no más de 5 años, llevó consigo un antes y un después en el desarrollo del rock and roll. En concreto, podríamos decir que Dick Dale, el padre del surf, fue responsable del sonido de esa reverberación de guitarra. Un tipo que colaboró, ni más ni menos, colaboraba con Leo Fender, creador de los amplificadores y guitarras Fender, y que desarrollaron juntos los tanques de reverberación de muelles o el selector de 5 posiciones, la Fender Stratocaster. Un tipo con influencias de Hank Williams, uno de los padres o reyes del Hillbilly, y también, sin embargo, muy influenciado por el batería de jazz Jane Krupa. De hecho, lo que hace Dick Dale en su música es emular con la guitarra los ritmos frenéticos y desenfrenados que usaba Krupa con su batería. Vamos a volver a escuchar ahora a Dick Dale. Luego, si tengo tiempo, os contaré alguna pequeña cosa que he encontrado de este tipo. Me meteré un poquito con él, aunque sé que a quien le gusta el rock and roll, Dick Dale es Dick Dale. Pues aquí en la isla luego nos meteremos un poquito con él. Bien, vamos a escucharlo. Dick Dale and the Deltons, Knight Rider, y luego escucharemos ya también el The Ventures con el Out of Limits. Era Dick Dale. Son los Ventures con su Out of Limits. Ventures, o llamados Versadones en sus inicios. Hemos escuchado antes a Dick Dale. The Ventures, que también surgen en la costa del Pacífico, sin embargo, aunque muy al norte de Estados Unidos, concretamente en Seattle, lejos de donde surgía Dick Dale o los Bel Airs. Lo que sería equivalente a los Ventures en Europa fue el grupo The Shadows, con Cliff Richards desde sus inicios, ya que hacían tanto temas instrumentales como vocales. Podríamos decir que el surf no duró más de, como decíamos antes, de 4 o 5 años, ¿no? Desde el 60 al 65, 59, 64, por ahí va la cosa. Vamos a escuchar a los Shadows, que fueron los Ventures europeos, y con Cliff Richards a la cabeza. Vamos a escuchar uno de sus primeros temas, que se llama The Savage. No recuerdo ahora si fue durante el 61 o 62, pero bueno, era muy al principio de la década de los 60. Y venga, The Shadows con el tema The Savage. Cliff Richards, lo que pasa es que los temas de Cliff Richards eran vocales y hoy no los vamos a poner, pero bueno, era una referencia de Shadows aquí en Europa. De hecho, otros que eran los The Tornados, con el tema Telstar, fue el primer grupo británico que entraba en las listas de Estados Unidos en diciembre del 62. El surf, pese a su corta durada, ¿por qué duró tan poco? Pues muy simple, era mediados de la década de los 60 y los Beatles pisaban muy fuerte y las discográficas, como siempre, lo único que querían eran vender y vender. Y entre el 64 y el 65 el surf se esfumó. Por lo tanto, prácticamente se despidieron a todas las bandas de surf para dar paso a la cultura beat, a excepción de dos bandas que fueron las únicas supervivientes, los pastelosos Beach Boys y los Ventures, que fueron los únicos supervivientes. También hay que decir que eran los grupos quizá más comerciales o más poperos, ¿no? Que se podían vender. El resto de rarezas o algo más rock and rollero y atrevido y rebelde, pues se esfumó. Pero durante esa época y después de ella podemos encontrar pequeñas rarezas de discográficas. Pequeñas rarezas instrumentales. Algunas incluso al margen del surf, simplemente rock and roll instrumental. Vamos a escuchar alguna de ellas. Vamos a comenzar por los Scarlets, de Scarlets, con el tema Estampida. Thank you. muchas de estas rarezas, ya al margen de los grandes, de los cuatro grandes grupos que tuvo la corta presencia del surf, los encontramos en recopilatorios que, bueno, gracias a ellos podemos escuchar esas rarezas que difícilmente son difíciles de encontrar en modo sencillo y tal. Esto que estamos escuchando son The Scarlets con el tema Stampede. Y ahora pues podemos escuchar a Freddy Countryman con el tema de Raven. Mucho más western. Se llama El Cuervo. Ya no son los 60, son los 70. Es el año 76. Es el revival del rockabilly y de todos sus subgéneros, y por lo tanto todo volvió a renacer. De Raven, de Freddy Countryman. Bueno, gracias a estos recopilatorios, como decíamos, encontramos estos temas. Otra tirada de recopilatorios que se llama Greasy Rock and Roll, Rock and Roll grasiento, lleno de temazos y rarezas. Ahí, bueno, yo tengo 10 volúmenes, no sé si hay más. Excelentes recopilatorios. Los recomendamos. Nos quedan unos 13 minutos aproximadamente. Estamos en la isla, recordamos, estamos en Radio Bronca, en el 104.5. Si estás en directo, es sábado 23 de noviembre, son las 2 menos 10 aproximadamente. Y si nos quieres escuchar enteros o otros programas, en la página web de Radio Bronca, en radiobronca.info, simplemente, o en la isla rbronca.wordpress.com, está, tenemos el blog de este programa. Vamos a seguir escuchando estas rarezas con los poco más de 10 minutos que nos quedan. Nos vamos a dedicar a ello. La siguiente, de Centarians, con el tema Flight. Venga. Estos recopilatorios de Greasy Rock and Roll, en el que hay por lo menos 10 volúmenes, como decíamos, encontramos todo tipo. No es instrumental, sino es rock and roll, rockabilly, grasiento y salvaje. Encontramos tanto temas instrumentales como vocales muy salvajes, como más westerns algunos, pero y también temas muy negros. La verdad es que es como es una batalla de DJs, muy importantes, y encontramos cosas realmente muy buenas y muy bonitas. Vamos ahora, nos vamos más a las llanuras, al oeste, con The Ramones, con el tema Riders in the Sky. Con el Riders in the Sky, son canciones muy versionadas por muchos grupos. Hay muchos que tocan las mismas canciones. Pero bueno, digamos que pese a la corta duración de la música surf, fue muy influyente en lo que fue luego la evolución del rock en general, en todos los aspectos, el psychobilly y en todos los ámbitos. La reverberación, la amplificación. Y la forma de tocar, las escalas, etcétera. Venga, vamos con otra, si os parece. De Rocket Planets, con el tema Bateru. Sí, nos llega el punto y final, nos despedimos este sábado, lamentamos la espera, espero que de aquí a 2 semanas ya nos podamos volver a oír con más música, si cabe con invitados, y si no, pues con mucho rock and roll, seguro. Y bueno, ¿qué deciros? Estamos, esto es La Isla, por si tal, y estamos en Radio Bronca. Esto que suena es Apache. Temazo. Venga, va, os lo dejo un ratito. Jorgen Ingram con el tema Apache. No sé si la composición es de Morricone, pero bueno, ahora no recuerdo cuál es el compositor de Apache, lo tocan muchos. No sé si son, bueno, ahora voy a decir una locura. Me quiero despedir, como he dicho antes, nos oímos de aquí a 2 semanas. Me voy, nos vamos con Link Ray and the Rayman, que nos dejó este año, y como no, para despedirme, qué mejor que hacerlo con un auténtico temazo de como decíamos, Link Ray, el Rumble. Hasta la próxima.